me puse a pensar, ¿quién será quien yo más quiero? ¿Mi mamita o mi papá? Es difícil, yo no puedo. En mi corazón hay un tesoro que es inmenso, alcanza para todos. Te quiero, te quiero mamita, te quiero papito, te quiero. Alcanza para todos.